invitado y todo no está mal. Bagual de igual a igual, cara a cara es la sal. Los veo pasar, lindo juego que jugar. Si me dirá dónde vas, puedo ver que agonizas. Mentís, usas y no te asustas. Cuanto más vas a aguantar, entro en el bar a rimar. En la calle es lo mismo, el gusto es riquísimo. Voy solo a todo lado, pero tengo mis aliados. El desenfado va de mi existencia, 100% que competencia. Mi carisma, mi sentencia, rotando el redondel. No te acordás de aquel que venís a acordarte, no filmaste ese papel. Perpetrados en la pena por estar en una buena. Es tan rica, es tan amena, que siempre vale la pena. Dejando ese veneno, nena, si vale la pena. Mejor que empaques, pa' que te despeques. Sé que tú puedes entender este cuelgue. En el albergue donde todo es una verga, pero con la gana la mesa ya está puesta. Suena nuestra orquesta, el aire se presta para levantar hasta el altar de los muertos. Que bailan, de a poco se desarman. Ritmo que se ensambla, que el ritmo no se caiga.